Los trabajos de los alumnos del curso de pintura impartido durante este tiempo por Celia Pais llegarán este sábado a modo de exposición a la sala del mercado de abastos. Hoy en la mañana de Radio Ubrique vamos a hablar nosotros con la pintora ubriqueña de las obras que presentarán los alumnos y que permanecerá en exhibición durante todo el mes de noviembre en nuestra localidad. Para ello contamos ya con Celia Pais, que nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien vamos a dar la bienvenida. Celia, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues se trata de la exposición colectiva anual que se suele llevar a cabo siempre por estas fechas, ¿no? Por lo menos el año pasado creo que también fue por estas fechas, en la que, bueno, pues se da también la participación al alumnado a todo ese trabajo que han estado realizando durante esta temporada, estos últimos meses, a que puedan exponerlo y a que puedan demostrar también lo aprendido, ¿no? Y sus aptitudes. Porque me da la impresión, Celia, de que la exposición de las obras de uno forma parte también de la esencia del artista, ¿no? El mostrar su trabajo. Así que esto casi que es una enseñanza más, ¿no? Lo de motivarlos para que expongan. Claro, es una enseñanza más y es una de las partes más difíciles de la pintura. Uh-huh. Por lo menos en mi caso y en mis alumnos les cuesta. Es un momento bonito, pero también es difícil. El mostrar tu trabajo al público es difícil, pero es bonito, tiene muchas ganas. Este año los trabajos son bastante, bueno, siempre son buenos, siempre uh-huh. han puesto lo mejor de ellos, pero este año en particular hay muchas obras que son importantes, grandes, bonitas. Uh-huh. Bueno, ¿cuántos alumnos van a exponer? Porque estamos hablando, como decimos, de una exposición colectiva que como tal pues se supone ecléctica, ¿no? Con diferentes tipos de trabajo, diferentes formatos, diferentes tendencias. Vamos a hablar un poco también de todo ello, ¿no? Por ejemplo, comenzamos por el número de obras que pertenecen también a ese alumnado. Pues el número de obras creo que está en torno al 35, 37, porque son 30 alumnos uh-huh. y exponen la mayoría una obra por alumno, pero hay algunos que sus obras son pequeñitas, son cuadros pequeñitos, entonces llevan dos. La mayoría es realismo, porque claro, como son alumnos míos, pues se identifican más, por eso están conmigo, con el realismo, la mayoría es realismo. Otros años hemos tenido óleo, acuarela, acrílico, más diversidad de técnicas. Uh-huh. Este año tenemos más óleo y algunos dibujos a lápiz. En la mayoría realismo, aunque hay algunos que no, pero mayoritariamente realismo. Uh-huh. Claro, porque es lo que van buscando además también la persona que se dirige hasta las clases que imparten, ¿no? Va buscando eso, ¿no? El que le enseñes cómo se pinta pintura realista. Claro, es a lo que yo, en mi fuerte, digamos, uh-huh. es mi estilo, es lo que a mí me gusta, y ellos van buscando, pues claro, mi forma. Además, yo siempre digo que hay que empezar pintando realismo, dibujando uh-huh. bien las cosas como son. Claro. Para luego tú deformarlas, interpretarlas, pero tienes que saber hacerlas como son, sus volúmenes, sus luces, su realismo. Después ya cada uno se va por donde le quiere, al estilo que quiere. Uh-huh. Pero la mayoría se identifica más con mi estilo de pintura, claro. Uh-huh, claro. Bueno, ¿cómo ha sido esas clases? ¿Cómo se ha desarrollado el curso, la temporada con el alumnado? ¿Son trabajadores? Pues muy bien, muy bien. El ambiente muy bueno en clase. La mayoría nos conocemos de hace ya muchísimos años. Hay alumnos nuevos, hay alumnos que exponen este año la primera vez. Y nada, ha sido un poco. Son trabajos que se hicieron el año pasado, porque hace 2 años que fue la última exposición. Ah, vale. No uh-huh. fue el año pasado. Hace 2 años, pues la mayoría son trabajos que se terminaron el curso pasado. Algunos se han terminado ahora al principio de este curso, algunos a marcha forzada pintando en casa y para poder terminarlo, pero bien, el ambiente es bueno, lo pasamos bien, la verdad. En las clases se pasa bien, aparte de pintar, tenemos el grupo, es un grupo ameno, se acoge muy bien a lo nuevo, que este año tenemos algunos, ¿no? Uh-huh. Claro, porque normalmente la media de edad, ¿no?, del grupo de pintura, pues son adultos ya con una trayectoria, como aficionados, y que cuando acuden a unas clases de pintura, por ejemplo las que ofrece Celia, pues van dedicados a perfeccionar, ¿no?, esa afición que tienen, ¿no? Sí, tengo alumnos que vienen a perfeccionar, alumnos que son artistas ya, que ellos solos podrían exponer, pero ya, como te he dicho antes, es una de las partes más difíciles firmar un cuadro, darlo por acabado, y exponerlo es una de las partes más difíciles. Entonces tengo alumnos que ya ellos podrían exponer solos perfectísimamente, y tengo alumnos que están empezando desde cero, y la media de edad no crees que son muy mayores, son... Uh-huh. No es algo... Mis clases no se caracterizan porque la gente sea ya muy mayor o mayor. Al contrario, tengo alumnos de 14, 15 años, alguna edad media y algunos mayores, pero vamos a dejarlo en una edad media. Sí, sí, jóvenes adultos, ¿no?, prácticamente, ¿no? Jóvenes adultos, sí. Sería la media de edad. Pero, claro, llama la atención porque es lo que tú dices, ¿no? Son aficionados, pero a pesar de la corta edad, tienen ya un conocimiento previo, ¿no? Porque para participar, por ejemplo, Celia, en tus clases de pintura, yo imagino que tienen que tener un cierto nivel, ¿no? O cualquiera que quiera, bueno, simplemente adentrarse en el mundo del dibujo y la pintura puede comenzar con una fase de iniciación. Claro, cualquiera puede empezar desde cero. Este año tengo, creo que son 3-4 alumnos que empiezan desde cero, que siempre les ha llamado la atención, que nunca se han puesto, o que si se han puesto ven que les falta conocimiento, vienen y empiezan desde cero, y no pasa absolutamente nada. Y en nuestras clases hay alumnos que están pintando a óleo, otros que están dibujando desde cero, otros que están con acuarela, otros que están con acrílico, algunos que hacen trabajo con textura. Como es muy diverso, pues no hay problema, pero que hay, yo siempre lo digo, hay alumnos que empiezan desde cero y es mucho más fácil que alguien te vaya guiando. Facilita mucho el trabajo, te avanza mucho más rápido si alguien te va guiando, te va corrigiendo, te va diciendo estos lápices no, tienes que utilizar este papel, este blog, es mucho más fácil. Ah, vas moldeando tú el autor, ¿no?, en ese aprendizaje, ¿no?, poco a poco. Guiando, cuando alguien que tiene conocimiento te ayuda, pues es mucho más fácil, y pierden el miedo el primer día. El primer día, como en todo, cuando empiezas algo que desconoces, pues claro, te da miedo, el primer día se pierde. Y cuando tú ves que alguien te dice, yo, cualquier compañero, utiliza ese lápiz, o te alegra, ¿no?, te motiva, y ves cómo avanza, se ayuda. Claro. Bueno, todos exponen, me ha dicho que de los más de 30 alumnos y alumnas con los que cuenta en el pasado curso, ¿todos ellos van a exponer? Hoy alguno que haya dicho, no llego. Todos exponen. Un alumno, pero porque no ha podido terminar lo que estaba haciendo por motivos personales, y el resto exponen todos. La gran mayoría, entonces, exponen, y así que vamos a encontrar una exposición, si no ecléctica, tanto en estilo y técnica, si quizás, por ejemplo, en temática. En temática diversa, claro. Eso. Completamente. ¿Qué encontraremos? Hay veces que en la temática, cuando alguien de la clase hace algo y llama la atención a los demás, pues a lo mejor hacen algo parecido. Igual no, porque yo no me gusta que repitan cuadros, ¿no? Vale. Pero la temática es diversa. Cada uno su estilo, cada uno lo que quiere. Yo creo que eso es importante dentro del aprendizaje, sobre todo cuando hablamos de chavales, adolescentes, 14, 16 años. Es muy importante que pinten lo que les gusta. Yo siempre digo que con cualquier dibujo, ya sea un realismo, un manga, con cualquier dibujo, con cualquier temática, tú aprendes a dibujar, aprendes a dar volúmenes, aprendes a dar luces. Entonces la temática es diversa, y para mí lo más importante es pintar lo que te gusta. No que tú llegues a clase y te pongan a pintar algo que ni te motiva, ni te gusta, o a ver, te obliguen, entre comillas, a píntame este cuadro que me gusta para el salón, pero la temática a ti no te gusta, eso te desmotiva. Entonces, claro. Yo dejo que pinten lo que quieran. Hay veces que a ellos les parece que algo que quieren pintar es muy difícil y eso es algo muy común en clase. Tengo esta foto, tengo esta, quiero pintar esta, pero esta me parece muy difícil, mejor esta que es más fácil, ya, mejor yo. Digo, no, esta es esta que tú crees que es más difícil, es mucho más fácil que esta, por esto y por esto. Claro. Ah, vale, se sorprenden. El ojo del artista, ¿no? Claro. Claro, del artista de los años ya, de claro. La experiencia. Claro, ellos no, a simple vista no lo perciben, pero tú sí, simplemente viendo, claro. Pues eres capaz de discernir si es más fácil o no, claro. Claro, claro. Pues eso, por ejemplo, es una de las cosas que de las que se sorprende cuando empiezan los alumnos nuevos. Y cuando lo ven, dicen, ostras, y después cuando lo pueden realizar, pues se alegran. Dices, ah, yo pensaba que esto era mucho más complicado de lo que es en realidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de temas de cristal, de pintar agua, de transparencia, claro, yo le doy unas pautas que ellos al principio dicen, esto es muy difícil. Digo, esto no es tan difícil. A ver, es difícil, pero si lo haces así, así y así, verás cómo no es tan difícil. Me ha pasado ahora, hay algún cuadro que hemos tenido esa conversación, y cuando lo realizan, cuando lo ven terminado o cuando lo están haciendo, dicen, verdad, tenía razón. No es tan difícil, es difícil, pero cuando tú captas el concepto de lo que tienes que hacer, no estás en la dificultad de crees que no lo vas a poder realizar, ¿no? ¿Cómo voy a poder hacer yo esa transparencia? Es imposible, no me va a salir. Sí te va a salir. Tú hazlo así, así, verás cómo te sale. Y sale. Claro, es que todo eso forma parte del proceso de aprendizaje, motivar al alumnado también para que crean sus posibilidades, ¿no? Claro, sobre todo. La verdad es que sí. Y a mí me alegra cuando ellos creen que, cuando no creen o no creen que puedan hacerlo y lo consiguen, para mí es un orgullo. A mí, claro, me satisface que lo que yo sé lo pueda, sea capaz de transmitir, lo que era una de las primeras, o era una de las cosas que más miedo me daba cuando me decidía a dar clase, si yo sería capaz de transmitir lo que yo sé. Claro, es que la pedagogía no es fácil y no todo el mundo sirve. El intentar enseñar a los demás, bueno, pues hay que tener un carácter especial, ¿no? No sé si la paciencia, el altruismo, yo no sé cómo definirlo, desde luego para eso están los pedagogos, pero sí que es verdad que no todo el mundo tiene esa capacidad de mostrar conocimiento a los demás, ¿no? De ser un tutor. Y bueno, pues es bonito también, ¿no? Ayudar al alumnado en todo ese proceso, ¿no? de aprendizaje que decíamos antes. Sí, es bonito. Y la verdad que a mí me llena de orgullo, siempre lo digo en todas las exposiciones, esta una vez más, que hay muchos o la mayoría que llevamos juntos, pues creo que son 14 o 15 años. Que ya te digo, Rocío, son alumnos que podrían exponer ellos solos, que son artistas ya independientes. Y seguimos viéndonos una vez a la semana y aprendiendo cada vez menos porque su nivel es más alto, pero seguimos juntos. Claro, esto también es la zona de confort de uno, o a lo mejor también las aspiraciones que pueda tener, ¿no? Hay quien tenga la aspiración, ¿no? Quizás de consolidarse de otra manera en el mundo artístico, y hay quien lo ve como simplemente una afición, una vía de escape, algo que con lo que se siente cómodo y a gusto, y no necesita cultivar más esa faceta, ¿no? En el plano de mostrar, ¿no? Tiene suficiente con lo que tiene, y a lo mejor pues con eso le vale, ¿no? Cada uno pues es diferente, ¿no? Claro, tiene razón. Imagino. Es así. Bueno, te estaba preguntando antes por la temática y me decías que era diversa, pero no hemos concretado. ¿Qué te parece si me cuentas un poco? Mira, retratos, bodegones, paisajes. Imagino que aquí habrá de todo, ¿no? Hay de todo. Paisajes suaves, hay retratos grandes en formato bastante grande. No retrato, bueno, hay algún retrato de persona, ¿no? Pero imágenes bonitas, el cartel es uno de ellos, muy bonito, es un cuadro grande. La verdad es que la temática y sobre todo la temática es muy llamativa, hay cuadros que son muy llamativos, muy diferentes, tienen mucha fuerza. Hay paisajes. Yo soy menos de paisaje, menos de calles, y entonces hay alguna calle, hay un poco de todo. Bueno, pues la verdad es que para 37 obras prácticamente, ¿no?, que van a formar parte de la exposición, pues da para mucho. También es cierto que la sala es una sala amplia, una sala grande, que necesita además también de tener pues suficientes obras, ¿no?, para que le dé vida, ¿no?, a esa sala y le dé presencia. Y bueno, pues había que ofrecer también, ¿no?, esa cantidad de obras importantes para esta sala en particular. Se inaugura el sábado, no sé si vais a tener algún tipo de acto, actividad, iniciativa especial o simplemente, bueno, lo que es el inicio, la apertura, ¿no?, de la exposición, las palabras y demás, ¿no? Claro, la palabra, una presentación, una copita, para estar allí un buen rato viendo las obras, que tengo que decir que la sala es grande. Rafa Galvez se encarga de ponerla, que lo hace siempre estupendamente, para que quede lo más bonita posible, pero que tendríamos cuadros para... Que da igual lo grande que sea. Tenemos para hacer otra exposición, a ver si el año que viene o el otro, pero podríamos haber puesto más cuadros, pero cada uno ha elegido el que más le gustaba de los que ha hecho. Claro. Tampoco, cuando trabajamos en clase, esta pintura que hacemos la mayoría, que es realismo, tiene muchas horas de trabajo, entonces tampoco es que haya mucho, pero sí algunos o la mayoría han tenido que elegir entre sus dos o tres mejores cuadros de los dos últimos años. Claro, porque esta es un trabajo de estudio, trabajo de a largo plazo, ¿no? Se puede tardar, como tú decías, a lo mejor todo el curso, ¿no?, en realizar la obra que a lo mejor se expone a partir del sábado en el mercado. Claro, sí, en un curso lo normal es dos, tres cuadros, pero hay algunos cuadros en la exposición que han estado todo un curso. Claro. En este, incluso que estaban el año pasado, se han terminado al principio de este. Así que son cuadros muy laboriosos, donde se ha forzado mucho uno, donde ha trabajado muchísimo. Así que bueno, pues la exposición ahora es para que lo disfrutemos y para que valoremos también todo ese esfuerzo y trabajo que ha realizado los pintores, ¿no?, que forman parte de las clases de pintura de Celia Pay. Digo los pintores porque tú decías que ya algunos son ya artistas por derecho propio, así que podemos hablar de ellos como pintores. Celia, no te voy a decir que me elijas un cuadro de todos. No te voy a poner en esa tesitura, porque estos son como los hijos de uno, los queremos a todos por igual, ¿verdad? Pero claro, sí que te voy a decir que invites a los oyentes de Radio Brique que nos estén escuchando a que no se pierda la oportunidad de ver durante todo el mes de noviembre las obras del alumnado, porque, bueno, pues sin duda merecen la pena y vamos a poder disfrutar de ella, ¿no? Pues sí, están invitados, la inauguración es el sábado a las 12 de la mañana y por supuesto no puedo elegir uno porque es imposible, cada uno me gusta por diferentes motivos, a lo mejor podría decir, pues hay cuadros que son espectaculares, que a la gente les va a sorprender, estoy segura. Ya me han comentado personas que han visto la exposición cuando se estaba montando que este año hay mucho más nivel que... A mí me alegra que cada año se avance más, nos superemos, se superen. Entonces hay cuadros que son espectaculares y que merece la pena que la gente vaya a verlo. Claro, es complicado que se elija, sobre todo porque tú, que eres su tutora, la de todo el alumnado que vas a poner allí, conoces la narrativa de la obra, ¿no? Conoces cómo se ha creado, cómo se ha elaborado, todo el procedimiento que se ha tenido que llevar a cabo desde que comenzó a plasmarse el dibujo, la imagen, el lienzo, en el formato que sea, hasta convertirse, ¿no?, en una obra de arte. Y claro, pues el conocer eso también te permite valorarlo en su justa medida, ¿verdad? Así que es imposible, ¿no?, decir esta mejor que aquella, porque todas tienen desde luego, no, pues ese trabajo, claro, y fuerza. Claro, hay algunos que tú dices, este es mejor, este tiene mucho trabajo y es de valorar. Pero también hay otros que son más fáciles en la elaboración, de menos tiempo, pero que el resultado es precioso. Claro. Entonces... No puede, yo elijo, bueno, llevo en las últimas exposiciones eligiendo cada año un cuadro para el cartel, pero lo hago porque, bueno, el cartel de este año, por ejemplo, y el de la última exposición, cuando se empezaba ese cuadro, yo decía, este es el cartel de este año, porque son cuadros llamativos, grandes, porque el tema es... Eso, llamativo, gusta. Lo tenía claro. Por ejemplo, el de este año del cartel, además lo tenía claro y lo teníamos todos claros. Veíamos el cuadro y decíamos, este Bueno, no lo decíamos, pero lo pensábamos. Sabíamos que podía ser cartel. Igual pasó hace 2 años. Entonces, ese es uno de los motivos, a lo mejor, para elegir el cartel, lo bonito, el trabajo que lleva, las dimensiones, lo tiene todo ya. Para la próxima exposición, pues ya veremos. Pero cada uno, unos por su trabajo, otros por la temática, todos son preciosos. Claro. Bueno, pues con esa invitación, si te parece, Celia, nos vamos a quedar. Recuerden que tendrá lugar la inauguración este sábado. ¿A partir de qué hora, por cierto, que no hemos dicho? Pues a partir de las 12. A partir de las 12, mañana. Vale, perfecto. Pues a partir de las 12. 12 y media. Mañana sábado podrán disfrutar ya de los trabajos del alumnado de Celia Pay, situado en esa sala de exposiciones del antiguo mercado de abasto. Y bueno, pues acuden a la inauguración, igual también van a poder conocer a los artistas y conocer la trayectoria, ¿no?, de esa obra, de ese proceso creativo, ¿no? Que seguro que explicarán y que darán a conocer de manera un poco más personalizada. Celia, muchísimas gracias por habernos atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias a ti, Rocío. Ya vuelvo a repetir, estáis todos invitados, está todo el mes de noviembre y os esperamos por allí. Muy bien, gracias, muy buenos días. Venga, gracias, Rocío.